tanto rencor. Me dice que la culpa no tengo, que puedo contar con tu amor. Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor. En mi corazón.